Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Y 59 de la mañana y le damos la bienvenida nuevamente a toda la audiencia que se conecta a esta hora por www.periodismopublico.com y www.uniminutoradio.com/soacha. Hoy 29 de agosto de 2016 amanecemos con una temperatura de 11 grados centígrados y mayormente nublado el cielo, pero aquí en el sector donde nos encontramos ubicados en Uniminuto Centro Regional Soacha ya está saliendo el sol, por supuesto. Probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 88% y viento a 10 kilómetros por hora. Los saluda Felipe Fula, saludos para los dos corregimientos y las 6 comunas de nuestro municipio y a nuestra compañera en la mesa de trabajo, Angie Torres. Angie, buenos días. Muy buenos días, Felipe Fula, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana con Periodismo Público Radio, agradeciéndole al Padre Celestial por un día más de vida. Bueno, y como siempre tenemos hoy iniciando semana toda la información de lo que pasa en el municipio de Soacha, en los 116 municipios de Cundinamarca y por supuesto con algo que está pasando a esta hora en la capital del país. Así que vamos con los titulares del municipio de Soacha. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Ocho de la mañana. Y hoy hablamos de lo que está pasando en el municipio de Soacha, cosas que a esta hora titula nuestro portal aliado periodismopublico.com, y hablamos del municipio que estuvo presente en el tercer Encuentro Nacional de Defensores de los Páramos, pues la Corporación Ambiental Terra, Corpo Terra, del municipio de Soacha, representó a este en el tercer Encuentro de Defensores de Páramos, llevado a cabo en la población del Tasco, departamento de Boyacá. Así es, el objetivo general de este encuentro fue el de crear un espacio donde las organizaciones ambientales y sociales, autoridades del Estado, las ONG y la comunidad en general pudieran discutir problemáticas que se vienen presentando en los páramos, ocasionadas por proyectos extractivos y de ampliación de la frontera agropecuaria, que implican la degradación ambiental y la ruptura del tejido social en estos lugares. Además, se socializaron recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional referente a la preservación y el cuidado de los páramos, y asimismo se conocieron propuestas para crear actividades concretas que permitan implementar y ejecutar acciones ambientales en los diferentes territorios. Soacha fue protagónico principalmente en la conformación de la Mesa de Trabajo Provisional Regional de Páramo, que interlocutará con las instituciones que permitan generar diálogos y acuerdos en relación con las políticas que modifiquen el ordenamiento territorial, mientras se dan las condiciones, alimentación, articulación y enriquecimiento de otras regiones y organizaciones para conformar la unidad nacional en materia de defensa y protección de las zonas de páramos. En cuanto a la delimitación de los páramos, se consideró en conjunto que esta ha sido impuesta de forma unilateral sobre las comunidades, fragmentando la montaña andina para los intereses extractivos de empresas extractivas. La delimitación no contemplaría la participación comunitaria y menos reconoce sus formas de vida. Un ejemplo claro es el páramo de Santurbán, en donde se recortó el área para permitir la actividad extractiva de las empresas transnacionales. 8:03 a.m, mucha atención porque continuamos hablando del municipio de Soacha y a pesar de estar terminado, nada que se entrega el parque en la Comuna 2, es lo que titula periodismopublico.com, pues tras varios meses de haber sido terminado en su totalidad, el parque de primera infancia instalado en el 8, recordemos este parque en Nueva Porto Alegre, de la Comuna 2 por supuesto, esta Junta de Acción Comunal manifiesta estar a la espera de su inauguración y la comunidad asegura que el parque ya debería estar en uso. Pues desde que fue terminado el parque infantil ubicado en el 8, el afán de la comunidad para poder usarlo ha llevado a varios padres de familia a tratar de ingresar a sus hijos al espacio por debajo del encerramiento de protección, arriesgando su salud y obligando a los encargados de poner un aviso que prohíba esta clase de actos. Pese a la demora en la puesta en funcionamiento del parque, cabe resaltar que los hechos cometidos por algunos padres de familia no están apoyados por la mayoría de la comunidad, ya que por encima del afán de ejercer su uso, la integridad de los pequeños debe ser garantizada. Durante el proceso de investigación en apoyo a la comunidad, pues se trató de comunicar con la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha, sin embargo no fue posible establecer contacto con la funcionaria que está a cargo de la dependencia responsable del proyecto. No obstante, según fuentes internas de la Administración Municipal, este espacio será inaugurado junto con otros en todo el municipio una vez se concluya la instalación de todos los espacios. Hasta el momento no se ha contemplado una fecha de entrega para que sean puestos en funcionamiento y beneficie a los niños de la comunidad. Municipio de Soacha y se promueve, por supuesto, en el municipio la lactancia materna. Esto con motivo de la celebración del mes de la lactancia materna, el programa Mujer y Género de la Secretaría de Desarrollo Social de Soacha realizó una actividad con el fin de promover la lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del niño o niña. La actividad se realizó con el apoyo del Centro Comercial Prado Verde y Huggies como parte de la promoción de la lactancia exclusiva en los primeros 6 meses y complementada hasta los 2 primeros años como factor indispensable para el crecimiento, la maduración y la salud de los niños. La actividad contó con la asistencia de más de 50 madres gestantes y lactantes, quienes conocieron la oferta de los programas Seguridad Alimentaria e Infancia de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud de Soacha. Durante la celebración, Juber Reyes, psicólogo del programa Mujer y Género, aseguró que en el marco de la celebración mundial de la lactancia materna, el programa realizó una sensibilización frente al autocuidado y los beneficios de la lactancia, además de las rutas para que las mujeres reconozcan sus derechos y la prevención de la violencia. Es así como, por medio de un trabajo mancomunado, se llevó a cabo esta celebración mediante un encuentro de autocuidado para las madres gestantes y lactantes. Continuamos con información del municipio de Soacha y aquí están cobrando, Angie, por usar el espacio público. Pues no basta con la presencia masiva de vendedores en cualquier espacio público de la ciudad y ahora esas zonas que le pertenecen a todos son manejadas por unos pocos que las alquilan y se lucran de la necesidad de quienes se dedican a ofrecer productos en la calle. Este mismo problema se extendió a áreas comunes de los barrios, una problemática que está enfrentando actualmente el municipio y que a esta hora de la mañana también titula periodismopublico.com. Pues en buena parte de Soacha, los parques, zonas aledañas a los puentes y las vías más concurridas se han vuelto verdaderas plazas de mercado, dejando de lado el bien común para convertirse en un espacio de lucro para pocos, en el que además de los vendedores se ven beneficiadas personas que cobran a los mismos por ejercer ahí sus labores comerciales. De acuerdo con los líderes de la comunidad, los argumentos que presentan dichas personas se basan en el apoyo de las juntas de acción comunal y el reclamo del espacio por antigüedad. Ese es el caso que se vive en Quintas de Santa Ana, de la Comuna 1, donde unos pocos se apropiaron de las bahías del barrio y los habitantes deben pagar para poder parquear sus vehículos ahí. Cabe recordar que el apoderamiento del espacio público y las zonas comunales destinadas para el parqueo de vehículos también es un problema sin control en todo el municipio de Soacha, pues ya son varias las juntas que se han unido a esta clase de denuncias, entre ellos el barrio Quintas de la Laguna de la Comuna 2 y los residentes de Parque Campestre, entre otros. Son las 8:07 a.m, esto es Periodismo Público Radio y ahora vamos con algunos de los titulares de la prensa a esta hora en la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Con Continuamos en Periodismo Público Radio y mucha atención porque el distrito no descarta la implementación de carriles preferenciales para motos. Así es, siguen en aumento los accidentes que involucran a los motociclistas en Bogotá. Entre enero y julio de 2016 se presentaron 4.706 siniestros viales donde se vieron involucrados motociclistas, con 102 personas fallecidas y 3.242 lesionadas, según cifras de la Secretaría de Movilidad. En el mes de julio, por ejemplo, se presentaron en la ciudad 715 siniestros viales que involucraron motociclistas, dejando 16 conductores, 3 pasajeros de moto fallecidos, además de 348 conductores y 98 pasajeros lesionados, teniendo en cuenta pues las altas cifras de accidentalidad de quienes se movilizan en esos vehículos. El distrito está trabajando en la elaboración de un plan de seguridad vial pero también se están contemplando medidas de alto impacto. Se trata de carriles preferenciales para los motociclistas. Según Adriana Jiménez, directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad, es una posibilidad que no se descarta en Bogotá. En ese sentido, la directora de Seguridad Vial explicó que para implementar una medida como los carriles preferenciales para las motos, será necesario realizar varios estudios técnicos que contemplen las condiciones de movilidad de la capital, entre otros factores. Según el experto en movilidad, Fernando Rey, la implementación de carriles preferenciales en la ciudad disminuirá la capacidad vial, generando mayor congestión en la ciudad. Por otra parte, explicó que para reducir el nivel de accidentalidad de motociclistas es esencial volver a difundir programas de cultura ciudadana. Y mucha atención porque los taxistas proponen acabar con empresas y trabajar todos con aplicaciones, pues tras una reunión entre empresarios y conductores salió esta polémica propuesta. Taxistas y empresarios del transporte público coincidieron en que la ley colombiana es confusa en cuanto al control de las aplicaciones que se utilizan para el transporte en el país. Por eso, tras una reunión decidieron proponer acabar con las empresas de taxi para que todos los conductores trabajen con aplicaciones tecnológicas. Según manifestó el empresario de taxis Uldarico Peña, no es que las empresas se acaben, es que ya están acabadas por la piratería que hay en el país. Ya no hay empleados y acá reina la ilegalidad donde no pagan empleados ni impuestos ni nada. Bueno, los taxistas por su parte dicen que para trabajar en igualdad de condiciones con otros servicios de transporte como Uber, pues ellos tampoco quieren pagar, por ejemplo, los cupos de los vehículos. Las aplicaciones no pagan empleados, ni alquilan oficinas, ni pagan impuestos. Entonces, como tampoco pagan cupo, pues que todos los taxistas trabajen con aplicaciones y se acaben las empresas, dijo Hugo Espina, vocero de los taxistas de Bogotá. Pero para la Policía de Tránsito esta propuesta no es viable porque las empresas de taxis tienen que cumplir con una normatividad establecida y le insistieron a los conductores de servicio público que desde las autoridades están haciendo todos los esfuerzos para combatir las plataformas tecnológicas ilegales. Son las 8 de la mañana, 11 minutos, y ahora hablamos, por supuesto, de lo que pasa en el primer departamento del país. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Ahora hablamos de lo que pasa en los 116 municipios de Cundinamarca y los colegios departamentales contarán con el servicio de internet. Pues gracias a la gestión del gobierno del nuevo liderazgo, el Departamento de Planeación Nacional, DPN, transfirió más de 2.500 millones de pesos para que los establecimientos educativos oficiales cundinamarqueses cuenten con este servicio. Un total de 279 instituciones educativas oficiales y 800 sedes de los municipios no certificados del departamento ya cuentan con recursos económicos en sus fondos educativos para contratar el servicio de internet. Esto gracias al programa de conectividad para instituciones educativas de vigencia del 2016 de la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Educación. A través de las resoluciones 4059 del 13 de julio y 4656 del 5 de agosto de 2016, se focalizaron las instituciones educativas distritales y sus sedes, que recibieron 3.218.819 pesos destinados exclusivamente a la conectividad, lo anterior en desarrollo del programa Conexión Total en las entidades territoriales. Vale mencionar que los recursos que no sean ejecutados deben ser reintegrados para su respectivo trámite, y de igual forma es importante recordar que en caso de utilizar el dinero debe realizarse la legalización del servicio contratado mes a mes.

A lo largo de los años, este diseño se ha modificado con detalles alegres y llamativos, que sin duda son toda una obra de arte para representar la cultura del municipio. William Salazar, director de la Fundación Artística Tradición Colombiana. El traje era un traje más sobrio, de fondo negro, con una o dos cintas de color y una blusa blanca. Ahorita pues vemos que ya manejamos más encaje. En esa época, la gata golosa, tenemos dos partes. La gata golosa es un pasillo de salón, es un pasillo elegante, es un pasillo de pareja, donde se plasma todo el cortejo del hombre hacia la mujer. Pero los campesinos lo bailaban con traje campesino. Y en los grandes salones, pues lo bailaban con traje de dama antigua, con un traje muy elegante, que era el que las mujeres de la época pues manejaban en sus reuniones familiares o en las reuniones que donde fueran a presentarse con vestidos elegantes. Yo los invito que vengan por aquí. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 8 de la mañana y 24 minutos en Colombia, 8:24, el desarrollo de las noticias continúa aquí a través de Periodismo Público Radio, originando desde Soacha, en el departamento de Cundinamarca, estudios de Uniminuto. Señorita Angie, ¿no? Muchas noticias el fin de semana. Felipe, hay cosas en las juntas. Oiga, le cuento que este fin de semana, lástima que en la alcaldía hay veces, y eso sí tengo que decirlo, no invitan a los eventos importantes. Este fin de semana, desde el IDACO, el Instituto de Acción Comunal del Departamento de Cundinamarca, y desde la misma Dirección de Participación Comunitaria aquí de la Alcaldía de Soacha, comenzó una serie de capacitaciones a los comunales, teniendo en cuenta que hay muchos de ellos que son nuevos, ¿no?, que no saben todavía la esencia de su labor. Pues obviamente se abona la buena intención a cada una de esas personas, especialmente a los jóvenes que quieren hacer una labor comunal bien importante, pero que pues todavía no cuentan con la experiencia, ¿no, Angie? Hay que también decir que muchos de ellos repitieron. Entonces ahí lo importante, ojalá, es que los antiguos, los que han venido ejerciendo la labor comunal, le enseñen a los nuevos, a los jóvenes, a los que tienen ganas, ¿no?, de hacer las cosas bien. Claro, profe, el proceso de capacitación se llamó Juntos y Fortalecidos para la Participación Efectiva, y se realizó a través de como usted ya mencionaba, la Dirección de Participación Comunitaria y la Secretaría de Desarrollo Social. Y el Instituto de Acción Comunal también de Cundinamarca, ¿no? El IDACO estuvo ahí. Sí, señor, en cabeza, claro, pues, del alcalde municipal, Eliazar González. Sí, sabe que no supe dónde fue esa capacitación, vi la fotografía, pero no nos invitaron a los medios, creo que a ningún medio local le hicieron partícipe de este gran evento, que me parece importante porque nosotros, acuérdese, Felipe, que siempre hemos venido trabajando de la mano con los comunales, de las juntas, de la mano con los líderes, ¿no? Sí, hemos tenido varios por acá que nos han visitado y nos han contado de su gestión. Sí, así como también trabajamos de la mano con los ediles, los integrantes de las juntas administradoras locales. Y hablando de ediles, mire, hay dos ediles de la Comuna 13, específicamente aquí del sector de León 13, pues que acudieron a nuestro medio para denunciar algunas irregularidades que se han venido presentando, sobre todo en materia de señalización vial. Porque si bien es cierto, no hay que criticar las obras, lo contrario, hay que aplaudir cuando la administración pública hace obras. Y para el caso de la Comuna 3, pavimentó una vía que es importantísima, que es la calle 12A, unas 4 cuadras. Los habitantes venían pidiendo a gritos que se pavimentara y efectivamente se hizo. Pero ¿sabe cuál es el problema, Angie y Felipe? Pues que terminaron de pavimentar la vía muy bonita, pero ni colocaron señales de tránsito ni la demarcaron. Es decir, los conductores, que no son nada prudentes, terminan utilizándola como a ellos les parezca, como ellos quieren, y no respetan la velocidad. Y en un barrio normal, y sobre todo en una calle donde hay alto tráfico de peatones, pues es muy peligroso. Es delicado, Angie, que de pronto atropellen a alguna persona. Profe, pues estuvo Félix Acero, que él es el edil de la Comuna 3, hablando precisamente sobre esta problemática, y él dice que la obra que fue pues inaugurada el sábado que pasó, se encuentra sin ninguna demarcación ni señalización. Ellos inauguraron esta obra sin poner reductores de velocidad y pues es bastante, bastante grave, porque en esta zona se encuentran jardines donde obviamente hay muchos niños que transitan en todas las horas pico y corren riesgo pues de al cruzar la vía, ¿no? Pues la voz de los ciudadanos está siempre aquí presente en Uniminuto Radio, en Periodismo Público Radio. Félix Acero, edil de la Comuna 2, ¿qué dice al respecto, Felipe? Ya se hizo la pavimentación y el consorcio HND 870 ya entrega la obra y se encuentra esta obra sin ninguna demarcación, sin ninguna señalización y falta de muchos reductores de velocidad. Y aquí más o menos que existen varios jardines infantiles, planteles educativos, no se tienen en cuenta porque aquí en este pedazo han habido estrelladas que han cogido a los que pasan por aquí por la calle, los han atropellado los carros por falta de reductores de velocidad. Sabe, Felipe y Angie, que me parece delicada la denuncia que hace el edil Acero, Félix Acero, allí en la Comuna 3. Porque mire, le tengo algunos daticos, Felipe y Angie. La obra fue concluida hace más de 2 meses. Se extiende por más de 4 cuadras sobre la calle 12A en la Comuna 3. Se inaugura y no obstante se entrega, como dice el edil, sin reductores de velocidad, sin demarcación, sin las señales respectivas. Claro, como es una vía principal, hay mucho comercio, pero también los vehículos. Como no hay una señalización adecuada, no hay reductores de velocidad, pues simplemente transitan a una velocidad. Como siempre, ¿no? Van de afán y, bueno, en el caso, por ejemplo, de los que transitan a alta velocidad, pero hay otros que se parquean, tampoco hay prohibido parquear, se parquean al lado y lado y hay tramos que no dejan pasar. El desorden, desafortunadamente, es el que está primando allí en este sector, Angie. Sí, profe, estuvo Faustino Huertas, que él es un residente de este sector. Él dijo algo similar, pues, acerca de que los niños estudian en este lugar, bueno, de que hay mucha, mucha congestión, pero él recalcó acerca de los vehículos que transitan por este lugar, que son calles internas de un barrio, y dice que pasan a velocidades muy altas y, pues, obviamente esto no se debería permitir. Pues escuchemos qué dijo Faustino. Que hace falta señalización y reductores de velocidad, porque es que en este sector hay muchos niños. Todas las mañanas eso es un complique para pasar aquí y nos estamos exponiendo al peligro porque motos, automóviles, camionetas pasan a alta velocidad. Entonces, como se puede dar cuenta, eso es un peligro. Bueno, esa es la voz de los habitantes, ¿no? La voz de los residentes. Lo que genera preocupación no solamente para él, para toda la comunidad, allí sobre esta calle 12A en el sector de León 13. ¿Y sabe qué dicen, Felipe? Muchos, especialmente los comerciantes y las personas que viven, que tienen su residencia sobre la 12A, es que constantemente ahora pasan vehículos pesados, pasan camiones doble troque y aparte que pasan a alta velocidad, pues pasan con carga. Y se supone que estas vías son hechas solamente para automóviles, para el tráfico liviano. Y como no hay señalización, pues digamos que si un agente de tránsito llega a controlar el tema, ellos lo que argumentan es que ¿dónde está el prohibido? Y se simplemente transitan libremente. Y les preocupa a los residentes pues que no se alcance a entregar la vía ya y que se comience a dañar, ¿no? Lo que se tiene entendido es que hasta el momento pues se han instalado unos pocos reductores de velocidad en un solo tramo de la vía y pues obviamente la comunidad pide, ellos le piden a las autoridades competentes y a la alcaldía municipal pues para que hagan presencia en este sector. Pues esperemos que se solucione este impasse allí en el sector de León 13, en la Comuna 3 del municipio de Soacha. 8 de la mañana, 32 minutos en Colombia, 8:32. Nosotros continuamos con más noticias del municipio de Soacha aquí en Periodismo Público Radio, originando desde Uniminuto. El fin de semana, Felipe, Angie, los dos corregidores, junto a la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Cultura, celebraron el Día del Adulto Mayor en el sector rural. ¿Sabe que un evento hasta interesante? Se escogió un sitio aquí, ¿se acuerda, Felipe, que hablamos del Rancho La Macarena, aquí en el Corregimiento 1? Sí, sí, sí me acuerdo de lo que hablamos acá hace algunos días, ¿no? En Periodismo Público Radio. Sí, promocionando un poco el tema, la labor que se iba a hacer allí con los adultos, especialmente con los abuelos del sector rural que participan en los Centros Vida. Es una labor bonita. Reitero, un trabajo conjunto que se hace desde la Secretaría de Desarrollo Social, desde la Dirección de Cultura y en este caso también los dos corregidores, porque se escogió ese sitio para reunir a los abuelos. Y mire, ¿sabe qué me llamó la atención? Presentaciones artísticas, culturales. Hay un grupo de danza, los mismos abuelos. Y hay unas personas de 80 años, Sanji, que se le miden a bailar música folclórica. Hay un grupo de canto también de la tercera edad. A mí me parece muy bonito estos eventos, verlos. Sí, sí, los he visto, don Ariel, a los adultos mayores haciendo ese tipo de manifestaciones culturales, pero a veces uno piensa y lo triste es que a muchos los dejan abandonados, ¿no? Usted ya está viejito, usted ya no puede hacer nada, más bien lo mandan a un centro, ¿cómo es que se llama? Un hogar geriátrico. A un hogar geriátrico, pero o popularmente los ancianatos, los, ¿no?, dejan botados a los abuelitos. Pues ahí también hay que jalarle las orejas a la familia, ¿no? Pero mire que estos programas que se impulsan, en este caso desde la alcaldía a través de los Centros Vida, por eso se llama así, Centros Vida. Ellos están motivados, están activos, especialmente quienes participan en los diferentes grupos, porque no solamente hay danza, hay canto, hay grupos de deportes, ¿no? Especialmente los deportes tradicionales. Sí, Angie, que es muy joven, sabe cuál es el cucunubá, el tejo, rana. Felipe, la rana, exactamente, la rana. Estos deportes tradicionales que practicaban nuestros papás y nuestros abuelos. El tejo, ¿no? El tejo, el mini tejo. ¿Cómo se llama este de las bolitas? Las canicas, casi que no me acuerdo, ¿ah? ¿Eh? Las canicas. ¿Usted le apostó con monedas a meterlas en un hueco, Felipe? Sí, jugaba era cuadrito, con las canicas. Cuadrito y sí, también el de los huecos. Sí, sí. De las canicas a los huecos. Oiga, mire, me llamó la atención, ¿sabe qué? Una cosa es contarles y otra cosa es apreciar. ¿Ha escuchado el famoso fútbol vaca? ¿Fútbol vaca? Sí. Angie. ¿Cómo es ese? Ni idea, profe. Pues tanto escándalo con el fútbol vaca porque inicialmente, pues por supuesto que se hizo el acto protocolario, llegó el alcalde, los dos corregidores, realmente fue muy rápido, algunas palabras muy corticas y luego las presentaciones culturales y artísticas, se les dio almuercito a los abuelos, a los habitantes de la tercera edad del sector rural, se les dio un buen refrigerio y después el remate era el famoso fútbol vaca allí en el Rancho La Macarena en el Corregimiento 1, eso queda, creo que ya es vereda San Jorge. Pues el famoso fútbol vaca es, mire, usted sí ha visto las novilladas cuando en una, digamos, en una mini plaza de toros con una tarima sueltan una vaca tiene que ser una novilla, y usted se le mete a embestirla y donde se deje coger pues lleva, pero obviamente son novillas para que no haya mucho peligro. ¿Sí ha visto por lo menos ese deporte? Sí, ¿o no? Claro, sí, eso lo hacen en las plazas de toros, comisión Ariel. Sí. Y me acuerda esas fiestas de San Fermín. Sí. Pero eso sí es con toros. Ah, y eso es con toros y además es en calles, en vía abierta. En calles. Pero no, el caso que le estoy contando las novillas, pues es en una plaza de toros. Pues el fútbol vaca hacen una cancha de microfútbol en la plaza, en la arena, cancha. Dos equipos comienzan a jugar microfútbol normal, pero con una vaca suelta, con una vaca de lidia suelta, y ahí donde se deje coger, oye. Entonces usted puede ir, de pronto va a meter un gol, va a disparar, cuando la vaca lo embiste, le toca salir corriendo a esconderse a los burladeros. Pero imagínese un taponazo a la pobre vaca. Pues es que no. la vaca que soltaron sufrió más de una vez un taponazo, pero sabe que muy divertido el tema. Duramos ahí como unos 40 minutos observando y al coordinador del adulto mayor le iba yendo como mal. Le iba yendo como mal, la vaca lo cogió, le metió su revolcada, pero bueno, no pasó a mayores. Ahí está, ese es más o menos como el panorama de lo que pasó, Angie. Profe, yo le cuento que también hubo pues otra cuestión ahí dentro de esta celebración del Día del Adulto Mayor, es que se les va a entregar una tarjeta preferencial que les permitirá ser atendidos prioritariamente, tanto en las diferentes dependencias de la administración como en las entidades de salud del municipio. Bueno, esta señorita se me adelantó porque esa noticia la teníamos para hacer una primicia mañana, ¿no? Pero no importa, ¿no? Claro, de eso se trata. Mire,

Yo los he visto, creo que son hasta niños por ahí de unos 10 añitos, más no. Son parques muy, pero muy bonitos. La verdad no tengo el dato de cuántos instalaron en Soacha, pero yo he visto por varios lados ya estos parques, pero ninguno lo han puesto en marcha. Todos están instalados. Yo conozco, por ejemplo, el del barrio La Fragua, que lleva por lo menos 5 meses. El pasto creció, el pasto ya está tapando los juegos y no lo ponen al servicio. Uno no entiende qué es lo que pasa. Pues también estuvimos hablando con comunidad y con los ediles, no frente al tema, porque ellos se están quejando, Angie, de que hacen los parques, los instalan y no los ponen al servicio. Claro que sí, profe. Estuvimos hablando con Carlos Aguilera, que él es el edil de la Comuna 2, y él dice que después de varios meses de haber sido pues entregado el parque, y a pesar de que ya se le hizo el primer mantenimiento, aún no saben por qué no se ha puesto en disposición de los niños, y él pues dice que es necesario que se abra porque estos juegos benefician al desarrollo psicomotriz de los niños. El parque no ha sido utilizado aún, habiendo tantos niños en el sector que se pueden beneficiar de estos juegos, que son muy recreativos, y no sé por qué no lo han puesto en funcionamiento cuando ya está todo muy bien adecuado. Y aparte de esto, hace poco le hicieron un mantenimiento porque el pasto pues ya estaba demasiado alto. Entonces me parece que cuando hacen un parque debe ser para beneficio de todos los niños de la comunidad y no para tenerlo cerrado prestando ningún servicio. Las cosas sin usarlas se dañan más que prestando un servicio a la comunidad, entonces sería muy necesario que la persona que le corresponda, pues que le dé, para que dé la autorización para que se pueda usar ya. Bueno, el llamado a los funcionarios, a la persona que le corresponda del uso de los parques, es que por favor, que si hacen un parque es para que lo pongan en funcionamiento, no para... Esto ya lleva como más de 3 meses que está construido, pero no lo ponen a funcionar, prestando un gran servicio, para, sobre todo para los niños que necesitan de esos juegos, que son también como juegos didácticos. Pues mire, ahí está la queja de la comunidad, en este caso también de uno de los ediles de la Comuna 2 frente al tema. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué están haciendo, Felipe? Los mismos padres de familia de la comunidad también hay veces no es prudente. Y los padres de familia cogen a los menores y los entran al parque por encima, porque es un parque que está encerrado totalmente, con las mallas, que son mallas de 2 metros con 20. Y se puede presentar algún accidente. ¿Por qué no esperan a que se inaugure? Claro, están desesperados de ver que el parque ahí muy bonito que se instaló y que no, la administración no lo abre. Pero a mí me parece que también es más irresponsable la actitud de algunos padres cuando intentan entrar a los niños por encima, se les suelta un menor y se puede registrar algún accidente. Sí, esas mallas son altas. 2.20 creo que miden. Imagínese usted con un niño de 10 años ahí subiéndolo, ¿ah? No, y después para botarse al otro lado, imagínese. Don Ariel, le cuento algo que yo viví mucho tiempo en ese sector. Señor, ¿qué pasó? Y el Parque del Ocho, yo creo, ¿no?, que era por eso, que le decían el Parque del Ocho, porque hay una como una pistica y pequeñita donde uno montaba bicicleta, pues en ese entonces. Sí. Y tenía forma de un ocho, ¿no? Ya. Yeah. Entonces así empezaron como a decirle popularmente. El Parque del Ocho. Yo creo que quedó así, ¿no? Así quedó. Eso es en Nueva Porto Alegre, ¿cierto? Sí, señor. ¿Ese sí. es el que queda, Felipe, detrás del hospital? No. No, queda más abajo. No, queda es como detrás del Secretariado Social. ¿Es ese? Más o menos. Sí, sí, sí. Es un parque. Ahí donde hay un salón comunal, además, donde hicieron una cancha múltiple muy bonita. Sí, queda como cerca también, bueno, un poco, ¿no? Al Parque de los Locos. Sí. Sí, sí, sí, el Parque del Ocho. Y está muy bonito ese parque para la primera infancia, ¿no? Yo estoy viendo la foto en Periodismo Público y sí. Muy bonito. Es muy bonito, son muy bonitos. Y mire, y se han instalado varios. Yo conozco aquí el de Porto Alegre, conozco arriba en Llano Grande, conozco en la Comuna 1, conozco aquí en La Fragua, bueno, no conozco más. Pero entiendo que son más o menos unos 15, 20 parques de este estilo que se instalaron. La verdad no sé dónde los gestionaron. Pero son parques, se ven muy bonitos, pero más de 10, 12 años ya no van a servir porque son juegos demasiado infantiles. Son parques muy, muy, muy para la primera infancia. ¿Ya está viendo, Angie, la fotografía? Sí. Claro que sí, profe. Entonces imagínese uno ahí en esas casitas, pues no cabe. Un niño grande no va a caber ahí. Profe, pues yo le cuento que también estuvo Sebastián Suárez, sí, que él pues representa a la Junta de Acción Comunal de Nueva Porto Alegre, y él dice que afortunadamente pues el barrio hizo parte de los barrios, de los varios barrios que se vieron pues beneficiados con este gran proyecto, que busca dar lugares para resaltar pues la importancia de la primera infancia en el municipio de Soacha. Sin embargo, ellos como Junta de Acción Comunal están esperando pues que se reinaugure, porque se supone que ya lo habían abierto, ¿no? Y pues sirva para que los niños y los padres puedan disfrutarlo y pues puedan ingresar y esto les aporte al desarrollo. Sin embargo, pues no se ha contemplado todavía una fecha de entrega para que sea puesto en funcionamiento. Sí, venga, le digo una cosa. Eso fue lo que dijo el presidente de la Junta, Sebastián Suárez, ¿cierto? Sí, señor. De la Junta de Nuevo Porto Alegre. Mire, este parque o estos parques, digamos que se ha vuelto costumbre en la alcaldía municipal que alguna de las dependencias echa al hombro algunas obras. En este caso uno creería que es el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, pero miren que es la Secretaría de Desarrollo Social, porque tiene que ver con primera infancia. Pues me imagino que también habrá alguna coordinación con el Instituto y con la Secretaría de Infraestructura, porque justamente se trata de adecuar una infraestructura. Pero Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social es la responsable. Nuestro periodista Manuel Giraldo estuvo insistiendo, buscando a la Secretaria de Desarrollo Social o a alguien, por lo menos, que responda y que diga cuándo van a abrir este parque, que manifieste dentro de ese cronograma de planeación que hay, cuándo se va a poner al servicio este y los demás parques. No fue posible. Es increíble que para una respuesta tan simple haya tanta negligencia. Es increíble que la administración pública le quede grande dar una respuesta a un medio de comunicación y decir cuándo se tiene previsto inaugurar estos parques. Otra persona, por ahí nos dijo, otra persona de la alcaldía que no fue en Desarrollo Social, pues que el espacio será inaugurado junto con los otros, que hay que esperar que se termine de instalar todo el paquete y que los van a abrir todos al tiempo. Pues yo no entiendo para qué esperan, si ya hay algunos que están listos, ¿por qué no van abriendo día uno? Lo van poniendo al servicio de la comunidad, especialmente de los niños, en vez de esperar pues que estén todos. Uno no entiende, y mucho menos también que no pongan la cara y que no den la respuesta pertinente. Pues seguiremos pendientes, ¿no? Porque también, reitero, la misma situación atraviesan los otros barrios donde se han instalado estos parques, Sanchi. Ahí vamos a estar pendientes, vamos a estar vigilantes para que en este caso la Secretaría de Desarrollo Social pues se ponga las pilas y entregue los parques, ¿no? Claro que sí, profe, es demasiado importante porque pues sabemos bien que en todo barrio, en todo lugar hay mucho niño y pues es preferible que estén jugando a que estén haciendo otra cosa, ¿no? Sí, señora, son las 9:01 en Colombia, 9:01. Oiga, me llama la atención una noticia que nos envía nuestro reportero Manuel Giraldo. Y si bien es cierto, la noticia hace alusión a un sector de la Comuna 1 y específicamente Quintas de Santa Ana, pero es una problemática que se ha venido extendiendo absolutamente a todo el municipio, y es la invasión del espacio público. Pero ese no es el agravante, Felipe, en todo lado invaden el espacio público, ¿no? Sí, señor, sí, como lo comentábamos la vez pasada, en el sector de la 13, en la 30 en San Mateo, creo que... En la séptima, en Quintanares, también. En el parque, en la calle 14, aquí donde era Cafana, hacia arriba, en la Comuna eso 1. Eso está en Ciudad Verde, ya se está viendo eso. En Ciudad Verde, tan bonita estéticamente que hicieron esa ciudadela, y ahora es por todo lado vendedores, puestos de arepas, celulares, comida, yuca. Usted consigue lo que quiera. Está complicado, ¿no? Y ahorita, don Ariel, que si se implementa lo del nuevo código de policía, se pone en cintura ese tema, ¿no? El tema del espacio público. Sí. Ahí, bueno, lo que hay que mirar es si de verdad hay capacidad del Estado para controlar. Que no pase como el famoso comparendo ambiental, ¿cierto? Que tanta amenaza... Y no pasó nada. Y no pasó nada. Usted puede hacer aquí lo que se le antoje con el espacio público, con sus mascotas, y ese comparendo ambiental está de adorno, porque finalmente no hicieron nada. Ojalá el tema del espacio público pues no sea igual, y que finalmente esos anuncios que se han hecho en la administración pues se hagan efectivos para recuperar ciertas zonas. Pero mire que esta vez traemos un caso muy delicado, reitero, y se presenta específicamente en un sector de la Comuna 1. Ahora, seguramente, pues hoy traemos este barrio de ejemplo en Quintas de Santa Ana, sector 1B, así se llama, Quintas de Santa Ana, sector 1B, pero vaya a saber en cuántos sitios está pasando lo mismo. ¿Sabe qué pasó allí en este Quintas de Santa Ana, sector 1B? Un vivo de esos por ahí que se comen a cuento, se comen a pura labia a la comunidad, se adueñó de las zonas de sesión, de lo que le corresponde a la comunidad, montó un parqueadero y cobra. Entonces, bonito, se está lucrando. Y el que no le pague, los carros después resultan con los vidrios rotos, resultan abiertos, resultan sin una llanta, en fin, es decir, o paga o paga. Lo que uno nos explica es por qué la comunidad no se pone las pilas y por qué permite que una persona de estas haga lo que está haciendo. ¿Cómo es posible, Angie, que un particular venga y se apropie de las zonas comunes, las explote, se lucre y la comunidad lo permita? Eso no puede pasar. Es lo que está pasando en Quintas de Santa Ana, sector 1B. ¿Con quién hablamos, Angie, frente a este tema? Estuvimos hablando con Hernán García, que él es el presidente de la Junta de Acción Comunal de pues, este sector. Él menciona lo mismo, profe, que desde hace 3 años un señor se apoderó pues, de las bahías de la que las constructoras dejó pues, como espacios comunales, y él le cobra a las personas para dejar sus vehículos ahí. El señor argumenta que él cuenta con el apoyo de la Junta de Acción Comunal, y pues obviamente el señor Hernán García, pues él dice que es totalmente falso. Y a su vez, él dice que esto que el señor que cobra, dice, ha venido perjudicando el trabajo que se realiza con la comunidad. En unas bahías que vienen siendo utilizadas por una persona particular que de hecho no vive ni en el sector ni en el barrio y tomó posesión de estas bahías. Esta persona cuida los carros de día y de noche y cobra un valor, y hay en ocasiones en que argumenta de que la Junta como tal está apoyando, y eso es una gran mentira. Este señor lleva aproximadamente 3 años, nosotros hemos tocado diferentes puertas, hemos ido a Secretaría de Gobierno, hemos ido a las diferentes partes a planeación, pero desafortunadamente cada uno se tira la pelota el uno al otro, y en este momento nos vemos perjudicados porque da la casualidad que cuando llega algún residente, dueño de casa, y utiliza una de las bahías, este señor le cobra, y si no se le cancela, infortunadamente ya han existido robos de carros en el sector. A su vez, da la casualidad de que si la persona se atrasó en 1 o 2 cuotas, le roban algo al carro, no completamente el vehículo, pero sí se la ha robado. Entonces es una lucha que nosotros venimos haciendo para poder recuperar nuestro espacio público. A su vez tenemos el inconveniente, como en muchos sitios de Soacha, de nuestro municipio, que son los vendedores ambulantes, que dejan sus carpas y sus sitios de trabajo, fomentando con esto lo que son las ratas y los animales y demás, y nos vemos en el inconveniente que porque ellos argumentan de que son desplazados y no podemos tocarlos. Entonces nosotros sí estamos sufriendo bastante por este inconveniente, porque se nos está agrandando el problema cada día más y más, y en realidad necesitamos la colaboración de las entidades pertinentes para que nos ayuden a recuperar el espacio y que la Junta como tal pueda volver a ejercer el derecho como tal de las zonas comunales y de los espacios públicos que como tal les fueron dados en su momento. Pues mire, aquí escuchando al presidente de la Junta de Acción Comunal de Quintas de Santa Ana, sector 1B, pues tiene razón. Sin embargo, claro, tiene razón en qué aspecto, pues que él ha acudido a las diferentes dependencias de la administración pública. Él dice que las diferentes autoridades, y nadie le ha puesto cuidado al tema. Pero mire, Angie, aquí el llamado también es que si las autoridades no hacen lo pertinente, lo que les toca, pues hágalo la comunidad, hágalo la Junta, convoque a una asamblea y simplemente no permitan que este señor se siga lucrando y este señor siga invadiendo allí esas zonas que le pertenecen a toda la comunidad, que le pertenecen al barrio. Porque entonces, Angie, resultaría fácil adueñarse uno de cualquier esquina, de cualquier bahía, explotarla y ya, cuando se supone que el espacio público es para el uso de todos y no de unos pocos. Hablamos con algunos residentes, ¿cierto, Angie? Profe, hablamos con Rosalba Leal. Ella dice, ella no concibe la idea de que ahora los espacios públicos se hayan convertido en propiedad pues de personas inescrupulosas, como ella afirma, que monopolizan pues el sector buscando pues el provecho y el beneficio propio. Pues es muy importante que alguien controle esa situación de que personas cobren el lugar donde supuestamente otra persona quiere vender. Entonces no está bien, ahí donde debería de estar la Junta de Acción Comunal del barrio o el mismo alcalde estar organizando esa situación de que se le prohíba a los vendedores ambulantes cobrarle a otras personas y seguir la cadena. Pues obviamente están inquietos, ¿no? Ella es doña Rosalba Leal, habitante de la Comuna 1. Mire, Angie, lo que hay que decirle a la comunidad es que no le echen toda la responsabilidad a la Junta. La Junta lidera procesos. La Junta de Acción Comunal y específicamente el presidente, pues obviamente representa a una comunidad. Y claro que tienen que hacer gestión, pero la Junta debe tener el respaldo de su comunidad. Si no tiene el respaldo, entonces uno no puede tampoco, como dijo la señora Rosalba, que todo lo haga la Junta. Yo como habitante y como comunidad también tengo una responsabilidad porque soy residente de esa zona, eso me pertenece también. Aquí las bahías, en el caso de que se recuperen, no son para el beneficio de la Junta, es para el beneficio absolutamente de todos los habitantes de este sector de la Comuna 1, Quintas de Santa Ana, Sector 1B. Hay otro residente que también manifestó su inquietud, Angie. Jaime Hurtado dice que desde ningún punto de vista se avala pues que se ha invadido el espacio público y él se refiere a la falta de pues de competitividad de los entes y dice que no se hacen, ellos no hacen presencia para controlar este tipo de situaciones, ¿no? Desde ningún punto de vista se avala el hecho de que invadan el espacio público y menos que se han dado en concesión a un tercero. Eso ya es todo dentro de la falta de autoridad que tenemos en las ciudades y en los municipios de Colombia. ¿A ti no te ha pasado? Bueno, ahí está. Oiga, nos iba cogiendo fuera de base, don Felipe. Aquí. Pero bueno, estábamos escuchando a los habitantes, ¿no? Manifestando su inquietud, expresándose frente al tema. El llamado aquí es a la administración municipal también. ¿Dónde están? Mire, en este caso yo no sé, también habría que mirar si le corresponde a la inspección de policía de la Comuna 1 o a la Secretaría de Gobierno. Pues obviamente el espacio público depende de la Secretaría de Gobierno, pero en muchos casos también en cada comuna se descentralizan los servicios y la inspección tendría que actuar. Vamos a estar pendientes, ¿no? Vigilantes, que a ver qué pasa con este sector allí, con la recuperación de las bahías y de las zonas comunes de Quintas de Santa Ana, Sector 1B. Sí, complicada la situación, don Ariel, más cuando se habla de que hay como grupos de personas que se encargan de cobrar por eso, ¿no? Por algo que no, ni siquiera les pertenece. Y también otra de las cosas era lo que hablamos hace algunos días, como unas mafias, ¿no? ¿Se acuerda del cartel de los pañales? Yo creo que esa es la palabra. Hay unas mafias que manejan el espacio público. Y quiere que le diga una cosa, bueno, eso lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que hay veces les da miedo decirlo. Pero este ejemplo de la Comuna 1 en Quintas de Santa Ana simplemente es lo que pasa en toda la ciudad. Si usted mira la calle 13, ahí hay personas que cobran por los puestos. Si va a la 30 de San Mateo, sucede lo mismo. Si va a Quintanares, igual. En todos los sitios donde hay presencia de vendedores, hay un vivo que les cobra y va alquilando. Le alquila a usted un metro cuadrado. Párese ahí, extienda unas medias, extienda unas pañoletas, unas chanclas y póngase a venderlas. Y páguele al señor, ¿no? Sí, por algo que no les pertenece, que es que eso es lo más preocupante, ¿no? Porque, digamos, el espacio público al mismo tiempo es de todos y no es de nadie. Exactamente. Entonces, que cobren por eso es complicado. Pero es que la culpa es de las autoridades. ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué permiten eso? ¿Por qué no identifican a esas personas? Tiene que haber ley, tiene que haber alguna norma. O si no, cualquiera hagamos lo mismo. Vámonos, Felipe, invadimos un pedazo de parque y vendemos. Sí, o así como los que venden lotes que no les corresponden, no les pertenecen. Exactamente. Eso también, esos son más estafadores, ¿no? Dios mío. 9:12 de la mañana, 9:12. Ya venimos con más temas de interés en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Sí.

Esta iglesia fue destruida por el terremoto del 16 de noviembre de 1827, por lo cual se construyó una tercera, la que se derrumbó por otro movimiento telúrico el 1 de septiembre de 1917. Posteriormente, fue edificada en su primera parte por el párroco Jesús Avellaneda en 1921. Como si de malos agüeros se tratara o simplemente cosas de la naturaleza, el 25 de julio de 1937, el padre Rafael Reyes Barrera terminó la torre con la que culminó una nueva construcción, pero otra vez sufrió daños por el temblor del 9 de febrero de 1967, donde debió ser demolida. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Son las 9 de la mañana, 23 minutos, 9:23. Angie, rápidamente destaquemos una noticia positiva aquí en el municipio de Soacha y está... Oiga, bueno, hoy estamos como muy enfocados hacia Quintas de Santa Ana. Sí, profe. Pues mire que en Quintas de Santa Ana encontramos un ejemplo en el manejo de las basuras y es que pues ahí se están administrando cuatro canecas, lo administra una familia particular que promueve el reciclaje, la cultura y el sentido de pertenencia. Sí, se debería hacer en todo lado eso, ¿cierto? Simplemente darle un excelente manejo de basuras y que no se vea como el problema, sino que la comunidad tenga la capacidad de seleccionar desde la fuente, es decir, el licopor a un ladito, el cartón a otro lado, las botellitas plásticas a otro lado. Y mire que eso se convierte también en un negocito, se convierte también en estética, ¿cierto? En vez de tener la basura regada por ahí. Pues felicitamos a la Junta de Acción Comunal de este sector de la Comuna 1 por esa bonita labor que están haciendo allí. Reitero, en Quintas de Santa Ana, primer sector. Lo que pasa es que Quintas está dividido en diferentes sectores, ¿no? Sí, señor, esto va de la mano de la Junta de Acción Comunal de Quintas de Santa Ana y con el apoyo pues, de Aseo Internacional. Sí, señora, 9:25. Bueno, antes de irnos, vamos a hablar de un tema también bien importante aquí en el municipio de Soacha y tiene que ver con la cultura ancestral. Los grupos étnicos, Angie, que están establecidos, asentados aquí en el municipio de Soacha, en territorio municipal. Pues le cuento que con la inauguración del tercer campamento, o mejor, tercer campeonato de turmeque, usted sí sabe cuál es el turmeque, ¿no? El tejo. El tejo, ah, ok. El tejo, eso, sé. Don Felipe, sí. ¿Juega tejo? Sí, sí. Sí, alguna vez. Por ahí a veces cuando uno sale en planes familiares. Sí. Pero digamos en diciembre y eso, que a uno a fincas y pues ahí uno juega turmeque, ¿no? Oiga, venga, le digo una cosa, si se hace sanamente es un excelente deporte, sí, ¿cierto? Sí, claro. Pues mire, con la inauguración del tercer campeonato de turmeque y juegos ancestrales étnicos, la Administración Municipal de Soacha a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria y la Gerencia Transversal de Etnias y Grupos Poblacionales, pues se busca rescatar las tradiciones y culturas de los diferentes grupos étnicos de nuestro municipio. Se realizó el fin de semana este gran evento donde pues todas estas personas, grupos que pertenecen a etnias participaron en este campeonato, participaron en la inauguración, ¿no? Porque el campeonato sigue, campeonato de turmeque y juegos ancestrales. El alcalde municipal Eleazar González estuvo hablando con ellos, estuvo también lanzando su tejo, ¿no? Escuchemos qué dice la primera autoridad del municipio frente a la inauguración de este importante evento para la cultura ancestral de Soacha. Reconocer a nuestros ancestros, reconocer nuestras raíces debe ser un deber de todo ciudadano y por eso es fundamental que hoy la administración municipal esté dando inicio a una serie de actividades de integración de las diferentes comunidades, de los diferentes grupos indígenas. Reitero, si reconocemos nuestro pasado, reconocemos el presente y reconoceremos el futuro. Reconocer la identidad de los grupos, pero también reconocer que Soacha necesita constituirse en un solo grupo indígena. social. Es decir, Soachuno 1, Soachunos todos, pero en el Soachuno 1 caben absolutamente todos, cada uno de los grupos que están en nuestro municipio. Aquí se trata es de un término bastante mayúsculo, que debe escribirse con mayúscula, que se llama inclusión. Inclusión, dice Angie, inclusión, dice el alcalde. ¿Sabe que es bonito observar esto? No solamente lo que tiene que ver con el tejo, con el famoso turmequé, porque también hay otros juegos ancestrales étnicos, ¿no? ¿Quién más estuvo ahí en el evento, Angie? Profe, pues hubo representantes de la gobernación de Cundinamarca, estuvo la gestora social de Soacha, Luisa Castellanos, y 7 de los 12 asentamientos de las comunidades de los pueblos indígenas que viven en Soacha. También estuvo Dina Méndez, integrante del asentamiento Muisca de Soacha, quien mencionó, manifestó que ellos han tenido la oportunidad de participar activamente de estos proyectos y están de acuerdo con las estrategias que tiene la administración Juntos Formando Ciudad. Pues es bien bonito y es una integración bien especial para todos los pueblos, y en especial pues para que las personas que no son de las comunidades se den cuenta cómo se hace un hermanamiento. Digamos, nosotros con el pueblo lo que hicimos fue un canto de chicha, y es abrir el cosmos y pedir permiso a los espíritus para poder iniciar el trabajo. También pues se hicieron unas danzas y pues también cada una trae su significado, que es también más que todo para abrir la puerta a los espíritus para que nos den el permiso. Digamos que le pedimos permiso a los abuelos de territorio propio para que se pueda hacer la actividad. Nosotros hemos tenido la oportunidad pues de participar activamente en el proyecto, en los proyectos, y nos parece que sí está bien que se tome muy en cuenta pues la posición de nosotros, porque pues también es bien importante eso. Más que reconocernos a nosotros, más que se reconozcan a sí mismos, ¿no? Todas las personas que vivimos en Soacha somos de acá, la mayoría, somos de Bogotá, entonces todos los que estamos en el cundiboyacense, todos somos muiscas, digamos en el caso de nosotros. Es apropiarnos de nuestra ancestralidad, apropiarnos de las piedras, apropiarnos de los humedales, apropiarnos de estos espacios que ancestralmente tienen una gran importancia, y sabiéndola trabajar pues se logran muchos proyectos. Es más eso, que cada uno se ponga su manito en el corazón y reconozca que somos indígenas, todos somos indígenas. Bueno, Felipe, la chicha, ¿sí le sonó? ¿Le gusta? ¿Ha tomado chicha? La chicha, bueno, sí he tomado, pero no en exceso, que eso es lo que no debería hacerse, ¿no? No, exactamente. Pero sí es rica, y el masato también. Sí, un vasito de chicha. El guarapo es el que no me gusta. El guarapo. Y le hace daño al estómago. El guarapo, lo que pasa es que depende cómo lo hagan. Si lo hacen con agua hervida y con miel de caña, es una bebida, un refresco súper delicioso, no hace daño. Lo que pasa es que hay que mirar dónde lo preparan, ¿no? El caso de la chicha también. Usted dice un vasito, dos vasitos y ya, pare contar. Eso ni siquiera va por vasos, ¿no? Va por totumadas. Como unas totumas, sí. Sí. Angie, chicha. No, profe, ¿no? Yo poquito de eso, la verdad. ¿Ron? No. Hágame el favor, don Felipe, pregúntele aquí a la niña qué Angie le gusta. Angie, cerveza. Ah, ¿cervecita? De pronto una cervecita. Ya. Cebada. Ella dice sí, ella, maíz no, cebada. 9:30, oiga, se nos terminó el tiempo, nos fuimos, don Felipe, como siempre, usted ahí en ese Control Master muy temprano, comenzando con el desarrollo de las noticias nacionales y regionales en Periodismo Público Radio. Felipe, muchas gracias. Muchísimas gracias a don Ariel también, a todos los oyentes que, como siempre, se conectan con Periodismo Público Radio. Recuerden escuchar la repetición en las horas de la noche a las 8 en www.uniminutoradio.com/soacha y en la aplicación móvil. Sí, bueno, más personas se van a incorporar a nuestro equipo de trabajo, ¿cierto? Sí, señor, ya pronto tendremos más personas. Sí, retomar muchas de las cosas que en vacaciones no se pudieron hacer, pero vamos a nutrirnos de información para nuestros oyentes. Angie, muchas gracias. Profe Ariel, para usted, para nuestro querido Máster Felipe Fule y para todos nuestros oyentes, que tengan un feliz resto de día. Las 9:31, mañana es martes, ¿cierto? Mañana con más noticias. Vamos a apostarle a comenzar nuestro informativo pasadita a las 7:30, para que a partir temprano, de las 8... Sí. ¿Señor? Temprano. Sí, señor. Muy puntuales como siempre. Que tenga feliz día. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social.